¿Tiene algún conocimiento sobre las prácticas educativas laborales? No. ¿Qué cree que son estas prácticas laborales? Son ir a laburar gratis para una institución elegida por el gobierno a cambio de experiencia o algo así. Yo creo que está bien. En contra de la opinión popular no lo encuentro tan malo. Aparte, las condiciones no son tan desfavorables como se pensaba en un primer momento. Pero sigue siendo bastante feo que sea trabajo obligatorio para menores sin pago. Y debería ser ilegal e inconstitucional.